Cuando comienza el día, cuando cae la noche, siempre vamos junto a vos. Donde estés, suena la radio de este invierno 2015. Somos Estilo FM. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la tierra azul, la central que pelea y aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca afronta, la que no olvida. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corolla anunciando el nombre del programa. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, en mi caso. Les damos la bienvenida a este humilde espacio desde el cual tratamos de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, esto de la formación, ¿no es cierto? No es adoctrinamiento, es formación en todo lo que tiene que ver con la problemática de los trabajadores. Está con nosotros compartiendo la mesa el señor Lucas Escalantes. Buenos días, Lucas. Buenos días, Ernesto. Hola, Virginia, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien. Linda mañana en la ciudad. Sí, está. Qué lindo. Voz de locutor que él tiene. ¿Viste? Yo no he hablado más. Tiene por fin una voz de hombre acá. Sí, loco. Una cosa así, ¿viste? Wow. Bien, Lucas Escalantes es un compañero que usualmente suele escucharnos en la radio, comparte opiniones con nosotros y bueno, se incorporó también a la mesa para poder hacer su aporte esta vez al micrófono. Así que estudiante de locución y así que... Bueno, estamos haciendo el intento, así que estamos en eso. No es casualidad esa voz. Todavía. Y también es trabajador en el sector educativo, así que... hoy vamos a aprovechar mucho la visita de Lucas, ya que la principal problemática que yo quería traer a la mesa era el tema de educación, justamente. Ya pasó el tema de la reforma, por este año al menos, ¿no? La reforma del estatuto docente sigue trayendo cola este tema, o sea, se sigue debatiendo de alguna manera en el sector oficialista, en UDPM, sigue con el intento de que se siga tratando este estatuto, pero bueno, los diputados ya firmaron un acuerdo que este año no se va a tratar la reforma del estatuto, así que por este año zafamos con ese avance, ¿no es cierto? Pero todavía queda el tema salarial y por supuesto queda el tema de la calidad educativa, que muchas veces queda relegado la problemática de la calidad, de la solución de este tema de la precarización de la calidad educativa, lo mal que están saliendo los informes de con respecto a la calidad educativa, y un gobierno que con sus políticas educativas no le encuentra el agujero al mate, ¿no? O sea, está poniendo mucha plata, está poniendo mucho personal, mucho edificio nuevo, en lo discursivo habla mucho de integración. Claro, te estaba por decir eso, que se está invirtiendo mucho por ahí en la parte edilicia, si se puede decir de una manera, pero por ahí en el problema de fondo, que es la calidad de la educación, se está dejando como de lado, pareciera. Claro, el resultado final, que es el alumno egresado, no está logrando los objetivos que se pretenden desde la educación pública, al menos. Lo que está logrando esto también es que avance el negocio de la educación privada. ¿Quién más? ¿Quién menos? Todos los padres por ahí, los que nos están escuchando, el que no le manda a una escuela privada al hijo, por lo menos le gustaría de alguna manera que el chico vaya a una educación privada, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué se da? ¿Qué es lo que lleva a esta situación? ¿Es realmente mejor una educación privada en este momento? ¿O es un mito? Bueno, eso quería compartir con ustedes en la mesa el día de hoy, esta problemática. ¿Qué problemática? ¿Y qué problema? Un problema que afecta a muchos. Muchos de los oyentes eran padres, docentes. Docentes también. Y bueno, alumnos. Quisiera, tengo la esperanza de que algún alumno nos esté escuchando, ¿no? Y que por ahí pueda aportar al programa. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-473-7874. Si querés dejar un mensaje por la línea fija de comunicación, 446-1061 o 446-9020. Y si querés escuchar por internet, www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Digo bien, escuchanosonline.com/radioestilo995. Y si querés escuchar el programa en diferido, podés hacerlo en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Ahí levantamos los programas grabados y poder analizar por ahí con más detenimiento estas situaciones. Pero tenemos más noticias aparte del tema de educación. Tenemos algunos títulos para compartir sobre lo que estuvo sucediendo en la provincia, en el sector de diferentes sectores de trabajadores. ¿Vos tenés algunos títulos, Lucas? Sí, es con respecto a la protesta en Desarrollo Social de la Nación, que tiene 70 empleados y uno solo en planta. Uh-huh. Acá dice que el reclamo es contra la precarización laboral y se realizó en simultáneo en 14 provincias. Ah, mira, los muchachos de ATE ahí siempre al frente de este tipo de protestas. ATE es la Asociación de Trabajadores del Estado, que justamente hace mucho tiempo que viene denunciando el tema de la precarización laboral en organismos del Estado, cosa que los mismos organismos por ahí que tienen que salir a perseguir a quienes emplean a trabajadores en negro, resulta que también tienen trabajadores en negro o precarizados de alguna manera, así que... Sí, dice que en todo el país el organismo cuenta con 6.000 trabajadores y solamente 350 están en situación de planta permanente. Desarrollo Social, sabemos que es la cartera ocupada por Alicia Kirchner, que es candidata a... es candidata a... Me consta. Sí. ¿A qué es candidata? ¿A algo? Alicia Kirchner, vergüenza, ¿no? No, la verdad es que yo no tengo presente de cuál es el cargo al que aspira a ocupar con los votos, ¿no? Pero, bueno, es candidata por el oficialismo, por el kirchnerismo. Así que ATE entonces está protestando en Desarrollo Social por la precarización de muchos de los trabajadores que allí se desempeñan, ¿no? Qué bueno que esto de que los trabajadores se definan a organizarse, como lo vienen haciendo los del Centro del Conocimiento, que sabemos que es una olla a presión, que hace mucho tiempo que están empleados, hay muchos trabajadores y solo uno también en blanco, ¿no? Claro, de eso hablábamos en uno de los programas de... 500, algo de 500 empleados, uh-huh. Y que inclusive la presidenta del Centro de Conocimiento no les permitía ni siquiera realizar asambleas en el Centro. Ni realizar asamblea, ni afiliarse, por supuesto, mala palabra, afiliarse a un sindicato, así que... Lo que pasa es que hay muchas personas que trabajan en esos lugares que son militantes, que adhieren al modelo kirchnerista. Y de hecho, por algo consiguen ese puesto. Claro, y entonces, digamos, aceptan. Es decir, no es... la gran mayoría la que está protestando, uh-huh. Porque los que son, como dicen ellos, del palo, nada, uh-huh. Aceptan. Claro, porque, ojo, no son malos sueldos, ¿eh? Uh-huh. Ojo, eso también es un dato a tener en uh-huh. cuenta. Entonces, entre que adhieren al modelo y que tienen un sueldo más o menos aceptable, hace que se callen. Claro, pero uno de los ejes de la protesta era que ni siquiera tenían un contrato con relación, por lo menos, como para decir, para tener una seguridad, una estabilidad laboral. Es que el contrato tampoco te da estabilidad. Ellos saben que tienen estabilidad en tanto y en cuanto el gobierno permanezca. Claro, pero por eso uno consigue un pase a planta, que es lo que pretendían ellos uh-huh. también, uno ya sabe que por lo menos el puesto lo tiene seguro. Sí, pero si no adherís al modelo no vas a tener el pase. Sí, porque ellos mismos denunciaban aprietes también, que tenían llamadas por teléfono, que decían que se calmen un poco, así que... Sí, que peligraba no solo su estabilidad laboral, sino su permanencia en el lugar de trabajo, cosa que es muy grave. Sí. Uh-huh. Pero lo que vos decís, Virginia, es efectivamente así. Ahora, estos compañeros que adhieren al modelo y están contentos con el sueldo que reciben, también se van a, están aspirando a que la lucha dé un resultado positivo para poder beneficiarse con el con claro, pero a lo que yo voy es si no hay una verdadera lucha conjunta. Ah, claro, exactamente, exactamente. Y hay muchos que no la pelean porque adhieren al modelo. Exactamente, claro. ¿No? Son poco solidarios aparte con los que están en una situación precaria. Siempre lo piensan, dijimos, en su beneficio nada más. Con los paros docentes y demás, todos se benefician, pero está el docente que cuando hay paro se queda en su casa y está el docente que cuando hay paro critica a su colega, ¿no? Entonces, a eso voy, que si no hay una lucha conjunta, porque por más que vos seas del modelo, el trabajo te corresponde en blanco y o sea, en la medida en que tengas las habilidades que hay que tener. Ahora, la cuestión de fondo acá es, la cuestión de fondo acá es ¿cómo llegamos a esta situación? El sistema prebendario, el sistema de dádivas, nos llevó a que la única forma de conseguir trabajo hoy en día en el Estado es a través de el amiguismo, el nepotismo. Nepotismo, exactamente. El nepotismo, ese sería el La militancia, con el modelo. ¿Sí? Y si vos no estás de acuerdo con algo, más vale callate porque seguro te quedás afuera de la posibilidad de trabajar. Entonces, digo, el sistema es lo que está mal. El trabajador, por supuesto, el trabajador que accedió al trabajo. Y no digo que está justificado, pero se entiende que diga, mirá, yo por las dudas, para cuidar mi laburito, no voy a abrir la boca. No es lo correcto, no es lo que nosotros aspiramos como organización sindical y como sociedad mejor, ¿no es cierto? Acá lo que hay que buscar es que los trabajos se consigan por mérito propio, que haya, como tiene la docencia, como supuestamente tiene la docencia, el que aspira a obtener un cargo tiene que esmerarse, trabajar, formarse, alcanzar una valoración X para poder aspirar a un cargo. Sí, en fin, pero en la docencia también hay gente que entra, Ernesto. Por eso digo, supuestamente, ¿sí? Supuestamente. Más vale. Que es lo que justamente es lo que venimos peleando desde hace muchos años. Sí, inclusive hay gente que no tiene título tampoco y está trabajando como docente y percibe un sueldo como docente y percibe ¿cómo se llaman estos estímulos que le dan? El incentivo. El incentivo, sí. O sea, le están robando un puesto de trabajo a una persona que por ahí estudió, se capacitó y se perfeccionó. Hay muchos ñoquis también. O sea, la docencia tiene un esquema que si se cumpliera, tiene una ley, un contrato laboral, que es el estatuto docente, que si se cumpliera, por lo menos este, que está desactualizado, que viejo, todo lo que era, pero si se cumpliera, habría un poco más de equidad y justicia en la forma de conseguir los trabajos. Eso es lo que venimos reclamando desde hace muchísimo tiempo, el sector de compromiso con las bases, el Frente Gremial, ahora el MPL, ahora como UTEM también, en fin, eso es una pelea permanente y no hay una voluntad política de solucionar esta situación. Y está redundando en esto que quiero hablar hoy, que es el tema de la calidad educativa, que no se está logrando. Estamos en un pésimo, en el ranking de países, estamos allá último. Claro, había un índice muy alto de repitencia, tanto en la primaria como en la secundaria. De repitencia y de abandono. Sí, exactamente. Deserción. Ahora no quieren usar la palabra deserción tampoco porque dicen que es estigmatizante y es como acusar a la víctima de algo que por ahí no es culpa de él. Pero bueno, no sé qué otro término yo usar. Yo por ahí noté algo también. El abandono de la escuela. Por ahí en el tema del secundario es que por ejemplo, ahora los menores pueden ingresar en las nocturnas, en los colegios nocturnos. Y antes eso estaba justamente destinado para por ahí la gente que trabajaba todo el día, gente ya mayor de edad avanzada. Y ahora me parece que eso es un factor también que influye a la hora de la deserción. Entonces, ¿qué piensan los adolescentes? Ah, bueno, total, a la noche puedo estudiar. Dejan el turno diario y se dedican a por ahí a hacer otras cosas durante el día y se van a la noche y se trasladan al turno de la noche. Yo creo que eso habría que rever porque no, me parece que no corresponde a esa edad. Inclusive en esta política de ir facilitando las cosas, el turno noche, no sé si es mito o realidad, es más fácil que el claro, turno diurno. Claro, porque justamente menos horas, menos exigencia, lo básico. Por eso te digo que por eso estaba destinado a gente que por ahí no tenía tiempo. Claro. Entonces trataban de darle todo lo mínimo e indispensable como para que terminen nada más el secundario y es como decís, lo básico. Así que bueno, seguimos cayendo siempre en el tema de educación, ¿no es cierto? Tenemos otro título con respecto a ATE también. Así es, ATE está en alerta provincial por aprietes en Aristóbulo, dice, todos en alerta. Desde ATE provincial se ha dado notificación a todas las seccionales sobre la situación de alerta en Aristóbulo, por los aprietes, traslados y presión que sufren los municipales, dice. Sí, ya hace varios días venimos hablando en diferentes programas de la situación que se está viviendo en Aristóbulo del Valle, la ciudad del gobernador de la provincia, donde los trabajadores municipales, precarizados y con sueldos paupérrimos, se atrevieron a organizarse y a salir a la calle a reclamar mejoras salariales y mejores condiciones laborales. El intendente de la ciudad cerró los canales de diálogo, no los está recibiendo para discutir estos temas. Un compañero se murió en una asamblea, un trabajador ahí de la municipalidad de Aristóbulo. ¿Te acordás que habíamos hablado en un programa anterior? Falleció en una asamblea, no en la asamblea, en el baño en realidad, menos digna todavía la muerte del pobre compañero. Y bueno, ni así le están dando respuesta, ni siquiera abriendo el canal de diálogo. Así que ATE está aparentemente dispuesto a redoblar la lucha, convocando o advirtiendo a los compañeros de toda la provincia afiliados a ATE que de la situación que se está viviendo, y por ahí en solidaridad con la municipalidad de Aristóbulo, pero a la vez también en defensa de los trabajadores municipales de la provincia, pues están quien más, quien menos, todas las municipalidades están en las mismas condiciones, sueldos bajos y malas condiciones laborales, y por supuesto trabajo precario. Y aparte de eso, los aprietes, como lo que sucede en el centro de convenciones. Así que la violencia institucional también está instalada. ¿Cómo afecta esto a la persona, no es cierto? El estar permanentemente pendiendo de un hilo, sabiendo que podés quedar sin laburo, si más o menos querés pensar nomás. No digo pensar diferente, pensar solamente. Y lo que es peor, que en el sector educativo también se viva esto. Supervisores que aprietan a las directoras para que le manden al frente a los compañeros que hacen huelga. O sea, estar permanentemente perseguido, que utilizar el aparato de supervisores como servicio de inteligencia para la patronal, ¿viste? Para que investiguen a quién hizo huelga, a ver cómo le descontamos, le suspendemos, le apercibimos. Y siendo que es un derecho la huelga, o sea, no tendría por qué descontarse, ni sufrir persecución, como decís vos, de parte de los encargados de controlar a las escuelas. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, como dice Habermas, que es un socio crítico, digamos, cuando el Estado genera un estilo tan paternalista como este, es decir, de tanta... un Estado que da mucho en el sentido de que da planes, de que da algunos trabajos, aunque sean en negro, digamos, va generando una sensación de... a la vez va generando una sensación de desprotección, como que si yo me salgo de abajo de ese paraguas, no voy a tener protección de ningún tipo. Entonces eso genera que en el paraguas, bajo el paraguas, haya cada vez más gente y menos lugar. Y entonces ahí es cuando empieza la pelea, el codazo para intentar sacarte a vos y para intentar... El sálvese quien pueda, ¿no? Exacto. Es lo mismo que un sistema familiar. Es decir, en una familia donde los padres son extremadamente sobreprotectores, con la excusa de proteger a sus miembros, lo único que están consiguiendo es que sus miembros fuera de ese hogar se sientan inseguros. Y vos fíjate, ¿no? Que no puedan salirse de ahí. Entonces este Estado está generando eso, es decir, genera tanta inseguridad, promueve tan poco el desarrollo por medios propios, que hace que, bueno, realmente uno empiece a codear a su par, a patearle el tobillo, es decir, inclusive, como para... fíjate vos, llevan, inducen de alguna manera a, en el caso, volvemos a educación, porque hoy va a ser el tema central, llevan a los directores mismos a cometer errores. ¿Seguro? O sea, gente que llegó a la dirección formada de alguna manera, con conocimientos fuertes. Fíjate vos que los supervisores le dan órdenes a los directivos, que muchos acatan, ¿viste? Y le inducen a cometer errores. Por ejemplo, nos hicieron llegar una circular en una escuela que firmó una directora, firman una cosa que la verdad que es gravísima. Y leo textualmente, dice: colegas, la directora, ¿no? Al personal docente y especiales les comunico que a partir del día de la fecha se colocará inasistencia y o licencia al personal que no concurra a prestar el servicio educativo para el cual ha sido designado. Hasta ahí, lógico, es así. Es lo que corresponde. Pero se está refiriendo, dice, la medida se adopta teniendo en cuenta la falta de notificación fehaciente de los diversos paros convocados por los distintos gremios y asociaciones gremiales que derivan en el ausentismo del docente. La adhesión a un paro no es ausente y mucho menos licencia. La adhesión a un paro es una figura sui generis, si se quiere, en el sistema educativo, pero que es viejísima, por supuesto, pero es un derecho constitucional que no implica una inasistencia, o una falta sin motivo, o una licencia. Que en este caso puede ser tomado como una represalia hacia el trabajador, por supuesto. Dice: por lo expuesto en el párrafo anterior y con la finalidad de reorganizar las actividades educativas, se le solicita comunicar a esta dirección su adhesión acompañada de la notificación del gremio al cual pertenece. No, señora directora, no. No hace falta estar ni siquiera afiliada a un sindicato para adherirse a un paro. O inclusive si estoy afiliado a UDPM y convoca UTEM el paro, yo puedo hacer el paro igual. Porque yo como persona, trabajador, tengo el derecho constitucional. Pertenecer al gremio docente. Claro, el gremio somos docentes. Claro. Ahí entra en un error de semántica, si se quiere. Gremio, sí, conceptual. Todos los trabajadores de la educación pertenecemos al gremio de la educación. Claro. Mientras esto no ocurra, se computará la inasistencia correspondiente de acuerdo al artículo 23 del decreto 542/83, sin perjuicio al derecho a huelga que le asiste al docente. ¿Viste? Entra en una contradicción, pero digo, para hacerla simple, por ahí no todos son docentes los que están escuchando. Esto está viciado de errores, este comunicado de la directora a sus docentes, y la verdad que le pueden hacer un... O sea, como que vos le tenés que avisar antes que vas a hacer, te vas a ir al paro, y además llevar la notificación de algún... Claro, la convocatoria del sindicato, y al que encima el sindicato, si vos pertenecés al sindicato. Claro. Y no es así, la verdad que ninguno de los paros convocados en los últimos años por la docencia, por los sindicatos docentes, fue declarado ilegal. O sea, solamente cuando un paro es declarado ilegal, ahí recién se pueden efectuar los descuentos o las sanciones correspondientes por la ausencia del trabajador. Pero si el Ministerio de Trabajo no dice que es ilegal, el paro es legal de hecho. Así que esa es una confusión permanente al que nos llevan desde la patronal. Así que, compañeros, no hace falta estar afiliado a ningún sindicato para adherir a un paro del sector. Y no nos pueden poner inasistencia ni licencia por no concurrir a un día de... por adherir a una huelga. Así que más o menos están presentados los títulos de hoy, más o menos está planteado la propuesta de debate para el día de hoy, porque a mí me surgió esta inquietud porque se publicó una encuesta que dice que... le damos poca importancia a los argentinos al tema, a la problemática educativa. Así que es un tema para pensarlo. Por ahí la educación no es la solución para todos los problemas, pero solucionaría varios de los problemas. Música en la mañana del sábado y continuamos con la charla en la hora del 14 bis. Where did she go to? tell me now, you're revealing things we talked of long ago. I know your ways, I know your silence. You could go on all day. This is the way, yo, and this is the violence. And now you know why I can't stay. That's what it takes to love you. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis con Virginia Corol y Lucas Escalante en la mesa, a quienes habla Ernesto Avellaneda, siempre tratando temas de los trabajadores, y tenemos noticias de trabajadores de Puerto Rico. Así es, en este caso son los trabajadores en conflicto de la fábrica La Arminda, que volvieron a marchar y fueron a provocar esta especie de protesta, porque son pocos lo que también, justamente como decía Virginia, que no siempre son todos los que pelean. De unos alrededor de 50 trabajadores cortaron media calzada en la ruta 12 a la altura de, no dice muy bien claro acá, pero dice que es en la ciudad de la ciudad de Puerto Rico, sí, sobre la avenida Uruguay, dice, de Puerto Rico. Ah, mira, así es. Dentro de la ciudad, entonces. Claro, marcharon por la ruta y fueron hacia la ciudad. Ah, exactamente, acá estaba leyendo bien y dice que sobre la avenida Uruguay de Puerto Rico. ¿Qué es la fábrica La Arminda, no dice? Es una fábrica de bolsitas, dice, que tiene décadas en la localidad, y los trabajadores se sienten abandonados tanto por la patronal como por los políticos. En esto se centra la protesta. Y la historia de siempre, ¿no es cierto? Cuando peligra la fuente de trabajo de una empresa privada, especialmente los trabajadores, la verdad que se las tienen, perdonen la expresión, pero comer doblada, porque no, ¿a dónde recurren? Bueno, y para eso debería estar el Estado dando respuestas a esta situación de varios trabajadores. Son muchos trabajadores los que están ahí en la foto. Aparte que es una fábrica que tiene décadas, dice, en la localidad, o sea que tiene importancia también para muchos trabajadores que habrán dejado más de la mitad de su vida quizás trabajando para esta empresa privada. Así que dicen, bueno, que el quiebre con la patronal se profundiza cada vez más, dicen, así que con eso también te podés dar una idea. Bien, continuamos con el sector educación. Bueno, leímos después de la conquista sindical que se tuvo con el ACAMPE y la huelga de hambre ahí frente a Cámara de Diputados, que es el no tratamiento del proyecto de ley de reforma del estatuto. La diputada Lebrecht sigue también con sus propias ideas, ¿no? Sus propios ideales por ahí, que van a contrapelo de lo que quiere la docencia. Y bueno, y sigue insistiendo en que se siga tratando. Ella dice, nosotros no nos notificaron de nada, seguiremos aportando al debate. Bueno, allá ellos cuando actúan así con tanta contumacia, ¿viste? ¿Qué le va a decir? ¿Qué hace la tuya? Y bueno, hay que decir también una cosa preocupante, que ADOMIS, la agrupación que gobierna UDPM, organizó, fíjate vos, el lanzamiento de campaña del candidato de la renovación a la gobernación, o sea, y para ello, a los docentes que participaron en el acto les dio vales de nafta para que puedan llegar hasta el acto, y les dio comisión de servicio, que es un papelito que dice que vos estás haciendo una acción sindical. Claro. Por eso se te da permiso en tu trabajo para poder... Se te justifica, ¿sabes?, la inasistencia. Se te justifica la inasistencia, fíjate. Eso no está contemplado en esta nota. De no, ahí le faltó a la directora agregar a los que se van a los actos de campaña política, sea del partido que sea, ¿no es cierto? O sea, claro. En este caso ayer, es... Si no me equivoco, ayer en Campo Grande hicieron la presentación de los candidatos también, del oficialismo, se puede decir, y fueron muchos docentes, Sí, bueno, de este se está tratando solamente si es el lanzamiento de campaña. Y también creo que en Campo Grande fue que inauguraron un NENI, el gobernador asistió a hacer la inauguración del edificio, y en la inauguración aprovechó y pidió el voto del... de confianza. No, pidió el voto en la urna para poder mantener para poder mantenerse en el gobierno. O sea, viste, esto es lo que uno critica, ¿no es cierto? Está bien que hagan campaña, todo lo que vos quieras, pero aprovechar los recursos del Estado, y aprovechar una oportunidad que tiene que no tiene nada que ver con una campaña partidaria, para, viste, un neni encima lleno de padres, y por supuesto los nenitos estarían presentes ahí en la inauguración del jardín. Claro, y de alguna manera también obligan a los docentes, yes. Porque me decía a mí la directora de la escuela, ajá, que ella tenía, al ser delegada, creo que del departamento, sí, estaba obligada a ir. O sea, le dijeron, te vas, así que agarró un cuerpo de docentes. Ayer cuando llego a la escuela estaba prácticamente vacía, yo creo que habían 3 o 4 docentes. Porque el resto fueron todos para Campo Grande. Ah, fíjate. Así que con eso date una idea también, que hay presiones. Claro, pero digo, se rasgan las vestiduras cuando hacemos paro y vaciamos las escuelas para poder protestar, pero para estas cuestiones... Está bien dejar vacías las escuelas de docentes, así que bueno... son las cosas que tenemos que ir solucionando entre todos, con el debate, con la charla, con, por supuesto, con los canales de diálogo abiertos, pero por supuesto también poniéndole el cuerpo a las discusiones. Me hace acordar la época fea del gobierno peronista, cuando le subían mi papá era trabajador del Estado, digamos, y había determinados actos y demás que... Al llenar la plaza. Subían en camiones, me acuerdo bien, y había que ir, y te gustaban. Mi papá, por familia, digamos, por tradiciones, radical, ¿no? Y obviamente no le gustaba el gobierno de Perón, y nada, que ir, y sabía que tenía que ir, digamos, no había forma. Mi papá me contó que vio eso también, que algunos salían corriendo para ver si se podían escapar del... Sí, no, era complicado. A veces salían a correr atrás de él para subir al camión, pero bueno, son situaciones... Incluso después lo echaron a mi papá, digamos, y eso que no era re comprometido, digamos, era simplemente manifiestamente radical, y lo echaron, bueno, después se dedicó a la actividad privada, pero sí, era así, tenías que ir, no había... Son cosas de la democracia que... uno quiere creer que ya están solucionadas, ¿no es cierto? Pero vos fíjate ahora en la escuela, es culpa también del docente, ¿viste? Porque hay que informarse un poco a ver si es obligación o no. En realidad no es obligación. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Uno, y otra, y otra que te dice, mira, vamos a un acto allá, comemos ahí para chupar, fiesta, ¿ves? Paseamos, no das clases, no trabajás, ¿viste? Y uno agarra viaje y bueno, vamos, un día libre, un día de paseo. ¿Viste? Todo pago. Bueno, sí, pero no tienen obligación de ir. No, obligación. Al contrario. Claro, no hay obligación. Podés no ir y después cuando vienen a apretarte denunciás el apriete. Es decir, tenés un montón de herramientas para... Así que, bueno, son problemáticas. Sí, está también el docente que por ahí no tiene todavía la titularidad y aprovecha estos actos y se moviliza para justamente lograr por ahí un... Para meterse abajo el paraguas. Exactamente. ¿Viste? Por eso hay mucha culpa del que da de comer y también mucha culpa del chancho. ¿De qué manera se le puede decir a porque digo, viste, son líneas muy delgadas entre por ahí la corrupción inclusive y la ignorancia, viste, porque vos podés ignorar por ahí que es obligatorio, pero informate, viste, después ya pasás a ser parte de la corrupción si actuás en consonancia con esto. Si vas, por ejemplo, haces huelga y mañana vas y sos asistís a este tipo de actos, ¿viste? Entonces vos estás entrando en una contradicción muy fuerte, ¿no? Tenía también, hoy estuve reunido con unos compañeros de UTEM ahí que me contaban un par de anécdotas que reflejan por ahí la situación que estamos viviendo. Y acá, atención los papás que están escuchando, ¿no? Una compañera dice que trabaja en una escuela y me contaba que en la secundaria tiene un alumno problema, ¿viste? Los famosos alumnos problema, que no quiere estudiar, falta mucho a clases, molesta a los compañeros, te desarma la clase. Bueno, fue sancionado con lo que se pudo, ¿viste? Con las pocas herramientas que tiene hoy la escuela secundaria para sancionar a los alumnos. Y no entra en razón, el chico no quiere aprender, no quiere estudiar. los padres no se preocupan aparentemente por la situación del alumno en la escuela, no asisten a las reuniones a las que son convocadas, y la profesora en cuestión hasta se llevó a descompensar por la situación que vive con el alumno. Y se quedó sin herramientas, la verdad. Y entonces acudió a la directora a contarle la problemática, y la directora le dice, bueno, llamale a que venga a hablar conmigo. Va y le dice al alumno, andá fulanito que tenés que hablar con la directora. No, yo no voy a ir nada, no voy. Pero la directora te llama, y ¿qué me importa? ¿Quién es la directora? Ella tiene mi teléfono, que me llame. ¿Viste? Entonces este tipo de situaciones son las que están viviendo los docentes en muchos lugares de la provincia, muchos lugares de acá de la ciudad de Posadas especialmente, donde la verdad que los chicos están bien informados, por decirlo de alguna manera, sobre cuáles son, hasta dónde son los límites que pueden llegar con la desobediencia, si se quiere. Y la verdad que prácticamente no hay límites. No, y aparte, ¿no? Como vos me contabas, que el docente recurre al servicio psicopedagógico, porque lo primero que uno, es decir, uno busca ayuda en los profesionales, digamos, en otros profesionales, porque el docente también es un profesional. Y como vos me contabas, la psicopedagoga, por lo menos según lo que dijo la maestra, se limita a darle un formulario de registro de conductas, digamos, que el docente seguramente las puede completar ahí, porque el docente sabe bien cuáles son las conductas, digamos. El tema es que es relativamente sencillo intervenir con el... Porque, a ver, yo soy una convencida que los niños, los jóvenes, ¿no?, los adolescentes, no son más que un emergente de una situación que está en crisis. Es decir, ellos no hacen esto por decisión propia ni por propio aprendizaje. Ellos hacen esto casi por imitación. Ellos hacen esto porque hay una autoridad que está corrida, que no está poniendo los límites necesarios. Estos límites que... son todo un tema también, ¿no? Porque uno, digamos, con el advenimiento de la democracia, a pesar de que fue ya hace, ¿cuántos? 32 años. La palabra límites o la palabra autoridad tiene una carga peyorativa, una carga fuerte, como que eso es reprimir. Y en realidad la represión es algo muy diferente al límite. El límite en realidad protege a la persona, ¿no? Es decir, cuando yo le pongo un límite a alguien, le estoy protegiendo, no le estoy reprimiendo. Represión, insisto, es totalmente otra cosa. Entonces, en general, digamos, como análisis social, obviamente hay otras cuestiones que tienen que ver con la formación docente y la presencia o ausencia de la familia en las escuelas, pero como cuestión social... Hay hace varios años una tendencia a no poner límites, ¿no? Entonces, claro, si no hay límites que poner, no existe una autoridad. Y se instaló esto como política educativa. Claro, y no, al no existir una autoridad, ¿yo a quién le voy a prestar atención? No tengo por qué. A eso sumale el resentimiento social, en muchos casos, ¿no?, de jóvenes que... justamente no se sienten acompañados, no se sienten incluidos, por nadie, ¿no? Este discurso romántico de la integración que aprendió el gobernador a decirla tantas veces y que evidentemente sus asesores no le dicen qué significa integración, porque integración no significa mantener a alguien dentro de la escuela a como dé lugar. Integración significa, y ya lo hemos dicho otras veces, darte las herramientas para que vos seas un sujeto de bien, valioso para vos mismo y para la sociedad. Si yo soy un sujeto que estoy obligadamente en la escuela, pero estoy seguro, porque los chicos saben, que no voy a acceder a una educación de nivel superior que me permita pretender un trabajo digno, sino que estoy aspirando a alguna changa que me consiga un compinche de papá, alguna, no sé, irme a ofrecerme para pintar una casa, para que no son trabajos, no son malos, digo, pero de alguna manera no es un trabajo estable, el sujeto necesita una estabilidad. Entonces, si yo tengo un sujeto en la escuela... Aparte de la escala social a la que uno aspira, obvio, es válida. Y definitivamente lo que te permite ascender socialmente es el estudio y su consecuente trabajo. Todos los países desarrollados están desarrollados en pos de la educación formal de sus miembros. Uh-huh. A ver, no hay otra salida. Yo creo que, por ahí, disculpame que te interrumpa, habría que tomar ejemplos de otros países también. En Noruega estuve viendo un informe que es, creo que tiene el 1% de ¿cómo te puedo decir? De repitencia. Es el único país en el mundo que tiene ese índice. Uh-huh. Es algo increíble que vos digas que solo un 1% repita. Pero acá están dibujando números porque últimamente hasta han dicho que ha disminuido muchísimo el índice de repitencia, pero no es real, porque en realidad disminuye porque ya no se le puede poner uno, ya no puede repetir, claro, ya no puede, entonces claro. Se pueden llevar 3-4 materias, exacto, cada vez le hacen más liviano el trabajo por ahí al alumno. Entonces vos tenés, si 50, el año pasado tenía 60 alumnos en un curso, este año tenés 58, viste, no repitió nadie. Pero esperá, ¿qué aprendió ese sujeto? ¿Cuál es su grado de aprendizaje? ¿Qué garantía le estás dando de que va a acceder a un nivel superior? Incluso, ¿qué garantía le estás dando a muchos de que va a acceder a un nivel secundario? Entonces, vos mirás el número, la matrícula, y sí, hay una integración, hay una permanencia del alumno. Pero lo que decía Ernesto, la calidad educativa, entendiendo como calidad la formación integral del sujeto, está totalmente en desmedro. El número de palabras, el vocabulario de un joven de hoy día es restringidísimo. Uh-huh. Hay palabras de uso casi cotidiano, no sé, vos le decís diametralmente opuesto, what the fuck, te dicen, ¿no? Como, ¿en qué idioma? Habla bien, ¿viste? ¿De a qué? No, pero el cuello de botella se produce en el ingreso a nivel terciario. Y por supuesto. Cuando los chicos tienen que empezar, entran perdidos. Y tienen que empezar a traducir el castellano la escuela actual no está integrando. La escuela actual está reteniendo. Ajá, y no es lo mismo integrar que retener. Y no es lo mismo número de alumnos o matrícula que calidad educativa. No es lo mismo. Ajá. No es lo mismo. Lucas, ¿tenés una nota periodística para leernos? Así es, del diario La Nación, que dice que en la agenda de los argentinos ha girado en torno a tres ejes: la inflación, desempleo e inseguridad. La educación no constituye un tema prioritario en la lista de los principales problemas de la sociedad. Viste, ahí es donde hay que hacer hincapié principalmente, ¿no es cierto? En realidad es la sociedad por ahí la que no está prestando mucha atención a la problemática educativa. Es como que si está de lado, pareciera como un tema secundario. Claro, los temas emergentes superan a los temas de fondo que hay que solucionar. Porque, digo, la inseguridad es un tema prioritario para los argentinos. Y la verdad que una solución para la inseguridad sería la buena educación. Sí. Exactamente. Y viene de la buena inclusión. La verdadera inclusión. Exacto. Este dato de la realidad, dice esta nota, muestra la necesidad de reposicionar la demanda de una educación de calidad. Uh-huh. Así es. Ahí es donde creo que tenemos que apuntar. Y como vos decías, Luca, que de mirar a otros países. En realidad, otros países no es que tienen una educación muy diferente, digamos, no tienen la receta mágica. En realidad, la sociedad es diferente. Exactamente. Y por ahí participa de la educación de una manera diferente, o sea, por ahí culturalmente consideran a la educación importante, experimentan con nuevos, Finlandia ahora está experimentando con una nueva forma de escolarización, ¿no es cierto? Una escolarización más libre, más... pedagogía Waldorf. Ajá. Que es conocida en todo el mundo, pero no se aplica en ningún lado. Es difícil. ¿Tenés idea? ¿Nos explicás? Sí, es muy... porque es una pedagogía donde se propone que los 6 primeros años de... primero que no hay diferencias de grados, digamos. Es decir, los niños forman grupos desde 2 a 6 años, están en un grupo, no es que están ni en salita de tres, ni en primero, ni en segundo. De 2 a 6 años están incluidos en un grupo donde el objetivo básico de la educación es fomentar la creatividad, fomentar el, digamos, hacen muñecos de trapo, hacen cosas con material descartable. Obviamente está incluido el tema de la los jardines, de las huertas, de la cría de animales. Estos primeros 5 años de formación tienen que ver con el desarrollo de la creatividad y la conciencia naturalista y demás. Pero y ¿qué técnicas pasa? Técnicas básicas también, como el como ¿qué todo pasa? Jardín. Para hacer un muñeco de tela hay que sacar las medidas de la tela, hay que ver cuánta tela necesito. Para plantar una cebollita tengo que ver qué distancia hay. Entonces, basados en esos primeros años, basados en la creación, les van dando técnicas de medición, de suma, de resta, de repartición, ¿sí? Y lo más llamativo es esto de la mezcla de edades, o sea... Sí, sí, están de 2 a 6 años, es todo un grupo que está aprendiendo... Que es sumamente beneficioso para el... Absolutamente. O sea, se vuelve a las raíces propias de la educación, que es que el mayor... Exacto, le va enseñando exacto, al menor, el menor sí. se va tomando el ejemplo del mayor. Sí. Después el otro momento es de 7 a 9, donde ahí empieza el... no es que empieza, pero donde se centran más en la lectura y en la escritura, pero una lectura y escritura que ya se vino fomentando desde la oralidad. O sea, ¿cómo hiciste para que te crezca ahí esa cebollita? Y a ver, explícame cómo hiciste este muñeco, ¿sí? Entonces, porque ese es otro de los problemas de nuestra educación. Una vez que entramos a la escuela, nos centramos en la lectoescritura y no en la producción oral personal. O sea, en la mecánica. Exacto. Y no tanto en el... No se le adiestra, y en este sentido ocupo la palabra adiestra en el buen sentido, al niño a expresarse. Vos... antes de poder escribir algo, tenés que poder decirlo con tus palabras, ¿no? Y entonces la pedagogía Waldorf genera un poco eso, esto de, acompañados por los docentes, crear cosas con sugerencias previas, pero también con cuestiones personales, digamos, y sobre todo fomentan la oralidad, la expresión de cómo hiciste, cómo se hace, contanos. Y la no solo oralmente, sino que a través, por ejemplo, del dibujo. A ver, mostrá cómo se hace una huerta dibujando. Y en el proceso de este tipo de enseñanzas se va atendiendo a los intereses personales de cada individuo. O sea, no es que a todos le enseñan. No, o sea, van detectando quién tiene más predisposición al arte, exacto, a la plástica. Sí, está basado un poco en las inteligencias múltiples, ¿entendés? Pero ojo, es una pedagogía muy muy vieja, no es actual, solo que bueno, era bastante... Es más complicado. Es complicado. Para aplicar, o sea, es enriquecedor para el alumno, sí. Pero ahora... El docente tiene que tener una capacitación. Sí, es muy... muy... Sí. Incluso la infraestructura escolar no podría ser la que hay, la nuestra. En general son casas tipo... Espacios abiertos. Estancias, tipo, digamos, lugares muy hermosos desde el punto de vista... y que eso es uno de los problemas. Nuestra escuela está llena de cemento, ¿no? Tienen un diseño carcelario. Sí, exacto, de mirada panóptica, como que es de las cárceles de Francia. Sí, sí. Que es el patio central y rodeado de... Exacto, pero de cemento. De pabellones. Claro, de cemento. Sí, no hay... Claro, igual yo estoy de acuerdo con vos, Ernesto, que tiene que ver con la sociedad también. Porque acá en este informe de la nota dice que solo 1 de cada 20 argentinos considera la educación como prioridad. Claro. Así que ahí te podés dar una idea de la situación social también que se... y de los pensamientos que tenemos como sociedad. La inmediatez. Exactamente. Y estas preocupaciones guiaron a la consultora Voices a realizar una encuesta a nivel nacional con 1000 entrevistas personales y domiciliarias sobre la percepción que los argentinos tienen de la educación y un estudio cualitativo entre estudiantes secundarios. Y existen opiniones divididas sobre la calidad justamente del sistema educativo. 4 de cada 10 entrevistados opinaron de manera positiva, o sea, el 38%. Una proporción similar dijo que era regular, que es el 42%, y el 19% lo calificó como negativo al sistema educativo. ¿A qué? Al sistema. Claro, exactamente. O sea, bastante positivo el resultado, pero por ahí no refleja la realidad. Aparte, mil entrevistados por ahí no es una muestra muy representativa, claro, de toda la Argentina, pero pero da una orientación, digamos, ¿no es cierto? ¿Va? De cuán acertado o equivocado estamos, ¿no es cierto? Claro, igual habla a las claras, por eso te decía que 1 de cada 20 argentinos considera que la educación es una prioridad. Así. Lo que pasa es que si vos estás haciendo lo imposible por llegar a fin de mes y estás con miedo que si dejás tu moto en la calle te la roban y querés poner reja por toda tu casa porque en cualquier momento, ¿entendés? O sea, me parece que también es una cuestión emergente. O sea, a mí en este momento, digo a mí en sentido amplio, y me preocupa llegar a fin de mes y me preocupa la seguridad. Le mando a mi hija a comprar algo al almacén de enfrente, cruzando la calle, y le roban el celular. Entonces, obvio que mi preocupación no es que a mí no me interese la educación. Y lo que es grave es que esto que vos decís también le afecta al mismo docente. O sea, el mismo docente también está pensando cómo llega a fin de mes. En muchos barrios el docente es el que mejor gana. O sea, es blanco de robos. Porque para mucha gente el docente gana muy bien. Y o sea, entonces, digo, no es que la sociedad sea tenga desidia en relación a la educación. Sino que tiene otras preocupaciones, que son inmediatas. Que son inmediatas, son urgentes. Y encima se tiene que topar con la indiferencia de los padres y el nene, claro, que se porta mal, que te arruina la clase, que le dice que la directora... Que también el pobre no es más que consecuencia de una situación, porque yo estoy casi segura, vos te sentás a hablar con ese joven y él está sufriendo más o igual que el docente, ¿entendés? Porque no tiene para su zapatilla, a lo mejor hasta no tiene material para y no se siente bien. Bueno, pero en este caso, el ejemplo que plantea Ernesto, te das cuenta que hasta ni los padres se preocupan porque ellos le citan para reuniones y los padres no aparecen. Ahí te das cuenta del abandono también de este chico y de la desidia que hay de las familias por el sistema educativo. Sí, esto es una cuestión sistémica muy grosa, pero mientras el gobierno esté contento porque la matrícula le da el número que ellos quieren que le den, no van a cambiar. No van a cambiar, porque ellos le muestran a la UNICEF el número. Mirá, el año pasado teníamos 1000 alumnos, este año 900. Re bien estamos manteniendo. Estamos bien. Y entonces, ¿qué va a cambiar si está todo bien? Yo creo que la única, bueno, la mejor manera de cambiar la sociedad y las cuestiones que nos afectan es con participación, siempre lo decimos desde la CTA. El que está disconforme o indignado con estos análisis que estuvimos haciendo, bueno, vea la forma que va a participar, ¿no es cierto? Desde lo inmediato, ir a la escuela de su hijo, ver qué está pasando, participar, charlar, a ver cuál es la problemática. Y otra cosa, digo, si las políticas educativas están mal implementadas con un gobierno que ya está desde hace más de 10 años en la provincia y en el país, digo, hay que cambiar de gobierno, ¿no? ¿Cómo? Plantearse eso, ¿no es cierto? La herramienta de la democracia para cambiar es el partido político. Entonces hay que analizar la propuesta, ver cuál es la que atiende esta problemática realmente y cuál no atendió durante mucho tiempo, ¿no? Así que participación en democracia es la clave para mejorar la realidad que tenemos. Intentar, ¿no? Por lo menos. Lucas, gracias por habernos visitado el día de hoy. Por supuesto, estás invitado a ser planta permanente acá de la radio. Después vamos gracias a hacer un contrato. Vos por la invitación. Yo sabía gracias que me a Virginio, queriendo. Un gusto compartir la mesa porque se nota que saben mucho y eso siempre es enriquecedor. Ya están llegando los chicos de Todo por Dos, que después del desorden que hicimos acá en la radio le vienen a poner un poco de calma y tranquilidad a la tarde posadeña. Esto fue La Hora del 14 Bis. Nos encontramos el próximo sábado, 12 horas, por FM Estilo. Chau. Cuando pensabas que tu dial se había congelado, llegamos nosotros para calentar este invierno 2015. Estilo FM 99.5. juntos con vos todo el día. Invierno 2015. Hey Ricky. En este invierno 2015, quédate con nosotros. Inicio de